Let's get it. Yeah. Yeah. Ok. Joder, tío. Todo se está yendo a la puta lega. Ya. Tú, si quieres ser feliz, no dejes que nadie te diga qué hacer. Yo seré lo que quiero hasta el día que tenga que desaparecer. Viviéndomela sin tabú. Aquí se vive sin tabú. Haciendo lo que me parece. Aquí se vive sin tabú. Tú, si quieres ser feliz, no dejes que nadie te diga qué hacer. Yo seré lo que quiero hasta el día que tenga que desaparecer. Viviéndomela sin tabú. Aquí se vive sin tabú. Haciendo lo que me parece. Aquí se vive sin tabú. Mírala bien a la guacha, se facha mientras exhibe su tatú. Ya tú estás sonando en Perú y se descontrolan cuando ya no hay luz. Vimos como espuma y hacemos lo que queremos, nigga, no sé tú. Pero aquí no hay leyes que nos frenen y descontrolamos el este y el sur. Viva la vida loca, viva la party, viva la party. Viva el ron y la coca, con la Cuba libre para todas esas mami. Cinco tragos de vodka, vamos a darle mejor velocidad a Ferrari. Que cuando hay tragos de más que encima me siento en la cima y quiero a todas pa' mí. Chami, todo loco ya estás pasado de verga. Se rumora por la calle que estás ganando money y sigues viviendo en la selva. Coño, pa' mentiroso no sirvo, yo siempre he sido sincero. Vivo en este terrorismo, pero ya no falta nada pa' salirme del ghetto. Primero lo primero y es que hacer dinero aquí se vive sin tabú. Llegamos luego a prenderlos para llevarnos a par de nenas del club. Bichubidoo, hay que tener las galletas para los perros como Scooby-Doo. Ya es necesario para el organismo si no siento que me puede dar un patatuito. Si quieres ser feliz, no dejes que nadie te diga qué hacer. Yo seré lo que quiero hasta el día que tenga que desaparecer. Viviéndomela sin tabú. Aquí se vive sin tabú. Haciendo lo que me parece. Aquí se vive sin tabú. Tú, si quieres ser feliz, no dejes que nadie te diga qué hacer. Yo seré lo que quiero hasta el día que tenga que desaparecer. Viviéndomela sin tabú. Aquí se vive sin tabú. Haciendo lo que me parece. Aquí se vive sin tabú. Es el Sota, nigga. Why yes.